recuerdo me hace llorar. Aunque no estés aquí, igual sos mía como la brisa que me acaricia, limpia mis ojos, estás sabiendo mi soledad. Lure, lure, lure, lure, lure, lure, lure, lure, lure, lula, para ti soy el final. Mirando recuerdos de ayer, buscabas todo en mí. Y un fuerte viento llevó mis sueños. ¿Por qué? Lure, lure, lure, lure, lure, lure, lure, lure, lure, lure, para ti soy el final. Sigo vagando sin ver la luz. ¿Qué será de tu sol? No estás. Es tanto lo que me angustia que se dibuja como un consuelo. Llevan tu cuerpo sobre un altar. Lure, lure, lure, lure, lure, lure, lure, lure, lure, lula, para ti soy el final. Mirando recuerdos de ayer, buscabas todo en mí. Y un fuerte viento llevó mis sueños. ¿Por qué? Para ti soy el chau, hasta muy pronto. ¿Cómo? Una más, ¿cómo dice? Es difícil buscar un tema para hacer una síntesis de 27 años de trayectoria. Todos los años, a partir de 1976, siempre ha nacido uno o más éxitos de la mano de este grande Juan Carlos Denis. Y así hacemos el cierre final de la grabación en vivo de Los del Bohío. Así los despedimos cantando con ellos y le decimos por muchísimos años más y gracias por estar esta noche, Los del Bohío.